persigues y te quiero demostrar que no hace falta. Atiéndeme otra vez, ya no resulta jugar a esta comedia de celosa empedernida, esto no da para más. Yo solo sé que no es verdad lo que pensaste mal de mí, son tonterías no más, no me hace falta mentir. No pierdas la razón ni la seguridad, es un pecado mío más que puedo controlar. No pierdas la razón ni la seguridad, es un pecado mío más que puedo controlar. Oye, qué sabor. Sí, y no lo puedo evitar. Es cierto que de pronto se me da por escapar de la rutina que lastima sin piedad, y se me ocurre soñar.